Cápsulas Insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. Me basta el sentido etimológico. Ausencia de gobierno. Hay que destruir el espíritu de autoridad y el desprestigio de las leyes. Eso es todo. Será la obra del libre examen. Los ignorantes se figuran que anarquía es desorden y que sin gobierno la sociedad se convertirá siempre en el caos. No conciben otro orden que el orden exteriormente impuesto por el terror de las armas. El anarquismo, tal como lo entiendo, se reduce al libre examen político. ¿Qué hacer? Educarnos y educar. Todo se resume en el libre examen. Mi anarquismo, Rafael Barreto. Cápsulas Insumisas. Cápsulas Insumisas.